De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión de... Hola Lucía, bienvenida. Gracias, igualmente para ustedes, bienvenidos, muchísimas gracias por llamar, ¿cómo están? Buenas Hola tardes. Lucía, qué bueno escucharte. Bien, desde acá te saludamos Shirley y Milton, estamos haciendo en vivo una mirada desde el valle, acá en la comunidad del Juncal, a 15 kilómetros de Viedma, Río Negro, en FM El Refugio, la radio escolar y comunitaria de la ESFA, una escuela rural, secundaria, te contamos. Bien, ahí entonces, espero que tengan una muy buena tarde todos y obviamente todos los oyentes desde el lugar donde se encuentran, desde Viedma, un saludo grande a todos desde acá del Chaco Salteño. Muy bien, eso queríamos, bueno, preguntarte dónde están ubicados. Contanos un poco la historia, lo que vos quieras mencionar de FM Encuentro. ¿Cómo nace esta radio? Bueno, a ver, les comento. Mi nombre, primero que nada, es Lucía Ruiz. Soy presidenta de una asociación de pequeños productores campesinos. La asociación se llama Unión y Progreso. Y bueno, estamos situados muy al norte de la Argentina y de la provincia de Salta, casi limítrofe con Formosa. Somos, digamos, una provincia limítrofe, prácticamente estamos ahí a un paso de Formosa. Así que, para que más o menos se sitúen en el mapa, es un lugar donde se hace ganadería, mayor y ganadería menor, en baja escala, pequeños productores todos, y bueno, la radio llegó a eso, ¿no? Para a las organizaciones, a los pequeños productores, que estábamos con grandes problemas de tierra y territorio, con el tema de que, bueno, venían los empresarios, los terratenientes, a desalojar a la gente de acá del campo de esta parte de la Argentina, y bueno, un día pensamos en que todos necesitábamos estar conectados entre todos para saber la situación que estábamos pasando unos y otros en las diferentes partes, porque estamos dentro de lo que es el departamento Rivadavia. Bien. El departamento Rivadavia es muy extenso, es más grande incluso que Tucumán. El departamento de Rivadavia es muy extenso, entonces para podernos comunicar y saber lo que nos estaba pasando a cada uno en sus tierras, pensamos esta radio, la FM Encuentro. Bien. Que hoy, bueno, es la 89.5. Primero era una radiecita que habíamos comprado, una radiecita así casera, si se podía decir, de Santiago del Estero, y a un comprador de maíz, y bueno, así nació la FM Encuentro hoy, que bueno, tiene su dial en 89.5 y que está legalmente, digamos, es una radio legal, así que... Que tiene licencia. Sí. Perfecto. ¿Y hace cuántos años nació? ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo estuvieron, cómo fueron pensando, digamos, la programación? Bueno, el espacio donde tienen la radio también, ¿cómo lo fueron generando, creando? En la radio nació en el 2011. El proyecto nuestro de radio, que la conseguimos hoy, y luego más adelante con el Sembrando Palabra, Cosechando Derecho, hemos conseguido un equipamiento nuevo. Primero fue instalada en la casa de una vecina, de una amiga, después fue instalada en la casa de otro chico que después pasó a ser un locutor igual, porque primero la única que manejaba la encuentro, la radio, era yo, la única que me animaba, porque obviamente todos somos campesinos, ninguno estamos claro, preparados para eso, así que bueno, así de esa forma, y después comenzó otro chico después de mí, bueno, acá le decimos puro, pero se llama José Armando Ruiz, y que también la tuvo en su casa, y luego ya hicimos una pequeña habitación donde la teníamos a la radio, en el predio que habíamos comprado las organizaciones campesinas, un predio de 3 hectáreas. Y hoy en día, bueno, es más grande, con otro proyecto lo hemos ampliado al local, se hizo más grande, y funciona ahí en ese mismo lugar, que es en el predio de las organizaciones campesinas, acá en Morillo, Coronel Juan Solá, en el departamento Rivadavia. Bien, y ese lugar donde tienen el espacio de la radio, es una zona más bien rural, y el pueblo más cercano, ¿a cuánto se encuentra? O la ciudad, la parte urbana, ¿y de cuántos habitantes estamos hablando? La parte acá es una parte, digamos, un pueblito, uh-huh. Casi rural, digamos, o antes solía ser más rural, hoy ya menos. Es un pueblito de, digamos, en este momento 13.000 habitantes aproximadamente, votantes, ¿no? Bien. Hablando de votantes, ¿sí? Aproximadamente. Y, bueno, la radio está ubicada del pueblo, como, digamos, de las últimas casitas, debe estar como a 1 kilómetro más o menos. Wow, qué recorrido, ¿no? Estos 11 años pasaron por todas, fueron pasando por todas. Sí, totalmente. Y en esta conexión que hacen con los vecinos, con otros pobladores, ¿han podido armar programas entre productores, entre, no sé, o gente con las escuelas? ¿Han podido...? Sí, sumar a la producción, a la programación. Sí. Incluso en esta época de la pandemia, la escuela primaria dictaba clase por intermedio de la radio, digamos, ¿no? Espectacular. A los niños del rurales y a los niños del pueblo. Había como una escuelita en la radio, prácticamente, digamos, se transmitía por la radio. Y después, bueno, hay programas culturales, el que hace José Armando Ruiz acá es un programa cultural, el que hacía yo, que en este momento no lo estoy haciendo por problemas, bueno, con mi hermano, tenía problemas de salud, lo dejé de hacer por un tiempo, era de 20 a 22 horas, Mi Chaco Bajo las Estrellas, que lunes, miércoles y viernes, y era un programa netamente también informativo campesino, digamos, ¿no? Bien. Para la zona rural, comentarle, por ejemplo, las actividades que van armando, que iban haciendo las organizaciones y cosas así, ¿no? Sí. Qué importante, sí, siendo la radio, por más que estemos en una era digital, ¿no? Así es, sí, la estamos transmitiendo incluso por internet. Bien. Así que sí, la enganchan en varias partes. Si tenés ahí a mano las páginas o para difundir, también mencionalas, así pueden encontrarlas, ¿no? Y otra pregunta, de paso. Sí, las tenés ahí. No, digo, como FM Encuentro 89.5. Bien. La encuentran Morillo, sí, FM Encuentro 89.5 Morillo o Coronel Juan Solá. Bien. Y hablando en esto de la programación, hacen, aparte del programa que, bueno, que vos nos decías que dejaste de hacer por un tiempito, pero que seguramente va a volver pronto, ¿tienen más programas en vivo, algo de todos los días? ¿Cómo funciona? ¿Funciona las 24 horas? ¿Pasan música en automático? ¿Está prendida, me imagino, siempre? ¿Y de cuánta, cómo es la comunidad de ahí de FM Encuentro? ¿Cuánta gente más o menos forma parte del grupo de la radio, digamos? Bueno, nosotros en la zona rural, digamos, campesina, son 1.600, 1.800 productores campesinos, y la audiencia que tenemos en el pueblo, más la audiencia de los pueblos cercanos, y obviamente más la audiencia que se escucha por vía internet, que es mucha, porque nos escuchan bastante de Salta, de Buenos Aires, Bien. De muchas provincias, por el hecho de que hay muchas familias distribuidas en todo el país, desde acá, digamos, desde los campesinos. Uh-huh. Así que la audiencia es mucha. La verdad es que pasamos a ser número uno acá, digamos, la FM Encuentro. Antes se solían escuchar más las radios, la FM de acá del pueblo, que era una del diputado, del intendente o del concejal. Y a partir de la instalación de esta radio, hemos pasado, digamos, a superar todo eso, porque bueno, siempre es novedad, era y sigue siendo novedad el tema del tipo de información que lleva, ¿no? En la mañana, ahora en este momento, se hace enlace con Radio Nacional Tartagal. Después tenemos a las 7 de la mañana, 7 de la mañana tenemos un programa, un chico que hace de acá del pueblo, y después 9:30 de la mañana hay un programa que hace otro chico de acá del pueblo, que es todo noticia. Se hacen noticias nacionales, provinciales, y bueno, mucha información local sobre el tema de la municipalidad, los pagos y todas esas cosas. Y después en la tarde tenemos un espacio que es también son enlaces con la radio nacional, y luego más tarde tenemos un programa de una chica que también es del campo, que también le gustó y le agarró, bueno, comenzó a hacer un programa hace ya bastante tiempo, y bueno, a veces nos cubrimos entre nosotros nomás, ¿no? Entre los mismos compañeros, sí. Pues, si no puedes ir una, va a otro, se reemplaza, uno siempre está reemplazándose, y después los fines de semana se tienen programas especiales. En la noche de 20 a 22 horas también está otra chica que me está reemplazando, que están haciendo otro programa ahora, pero bueno, por el momento que no estoy yo, pero hay un reemplazo. Bien. Luego, como le decía, los fines de semana son programas especiales. Perfecto. Pero está prendida hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, todos los días, desde las 7, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, por ahí, dependiendo. También el tema, acá tenemos mucho problema de bajones de luz, de la luz, y de las calles y todo, bueno, depende del tiempo también, si no hay muchos truenos, el viento, hay muchas cosas, digamos, factores que por ahí complican un poquito la transmisión, pero es constante después. Sí, acá nos pasa lo mismo, eso es una medio normal dentro de una constante dentro de los que hacemos radio. Acá también tenemos bajones de tensión, mucho viento, tormenta, lluvia, eso hace que se corte la radio, que se mueva la antena, que bueno, y así estamos, y bueno, la vamos pudiendo sostener como se pueda, ¿no? Ese es el trabajo más importante de las radios comunitarias. Y te hago otra pregunta. Dentro de, que es una pregunta que me gusta mucho hacer para conocer, ¿no?, el paisaje de ahí. Por la ventana de la radio, ¿qué se ve? ¿Qué hacen los campesinos y qué trabajan en la tierra? ¿Tienen animales? ¿Qué se ve en la ventana? ¿Cómo es ese paisaje? Así nosotros nos podemos imaginar. El el localcito de la radio está situado sobre lo que era la ex Ruta 81, que quedó ya en, digamos, luego se la hizo asfaltada por otro línea, pues la llevaron otra línea, digamos, en la Ruta 81, así que quedó esa para el uso prácticamente transeúnte de la gente del lugar nada más. Ajá. Y está como, iba como paralelo a la vía, entonces desde nuestra ventana lo que vemos es para el lado del sur, vemos lo que es las veras de la vía y eso, y para el lado del norte se ve toda la parte del predio, las organizaciones, que son los corrales móviles, los trabajos que se tienen de las organizaciones. Perfecto, bueno, y bueno, ahí en esa zona, eso del trabajo, se trabaja la tierra, se cosechan alimentos, hortalizas, frutas, verduras, ¿cómo es el trabajo campesino? ¿O hay animales? Nuestro sector es un sector semiárido. Ah. Somos tripartistas, ¿no? Con lo que es este Chaco boliviano, Paraguay y la Argentina, tenemos el Chaco semiárido, al no ser, digamos, húmedo, sí. Al no ser un lugar húmedo, entonces al esperar nosotros solamente la lluvia para hacer lo que es sembradío, no nos resulta mucho, así que lo que hacemos más acá en la zona es ganadería mayor y menor, o sea, chanchos, chivas y vacas, eso es lo que se produce acá en la zona. Perfecto, eso era tal cual lo que quería saber. Y contanos cómo pasaron la pandemia, cómo fue para la radio, para la producción y socialmente, ¿no? Desde la población, ¿cómo fue en esa zona donde hay una población medianamente pequeña? La llegada de esta pandemia, de este virus, ¿no? ¿Cómo la pasaron? Bueno, en el tema de la radio, al principio, no lo teníamos un poco complicadito con el tema de a ver quiénes hacían los programas, cómo lo hacíamos. Se había tomado una iniciativa de, a ver, bueno, se hacen dos programas al día nada más, y ese programa van a ser desde la casa de uno de los compañeros, la transmitían, hacían magia, digamos, ¿no? Justamente con la tecnología también. Y después un solo compañero iba al local y transmitía desde el local, digamos, hacíamos desde el local de la radio. Pero si no, el otro compañero yo hacía con cable hasta lo que es la radio, por ahí iba, la prendía nada más el aparato y desde la casa transmitía. Bueno, eso nos ha complicado en ese sentido un poco. Y después acá en el pueblo sí ha sido bastante bastante complejo, digamos, el tema de la pandemia, porque, bueno, la gente, muchas se enfermaron, había mucho temor, bastante temor en el tema de la pandemia, sobre todo el tema de los adultos, los niños, se complicaba mucho y bueno, pero hemos salido dentro de todo, no han habido casos muy graves, digamos, dos o tres que tuvieron un mal final, digamos, pero después no, gracias a Dios ha sido dentro de todo bastante superable, quizás porque como somos un pueblo y estamos muy aislados también, se cerraban las entradas del pueblo, las salidas y entradas del pueblo a la ciudad, nosotros de acá para ir a, claro, digamos, salir, como estamos sobre la ruta 81, uh-huh, en medio de Formosa y la ruta 34, digamos, una cosa así, estamos alejados de lo que es la ruta 34, que es la que lleva a embarcación, a Orán y a Tartagal, entonces quizás podían cerrar más con facilidad la entrada acá, pero por ahí lo que escaseábamos era el tema de lo que eran las frutas o verduras o la mercadería y esas cosas, pero bueno, ha costado, sí, a las autoridades poder manejar eso, a gendarmería, porque bueno, gendarmería está sobre la ruta, como es una ruta 81, nosotros estamos a la vera de una ruta nacional. Claro. Entonces, también, digamos, la policía y eso, sí. Bien. Bueno, y de paso contarte y ofrecerte que nosotros desde acá estamos llevando adelante, como te mencioné cuando me contacté con vos, el ciclo de entrevistas para la Red de Radios Rurales, y vamos atravesando el país a lo largo y a lo ancho para poder conversar con todas estas radios que nos une, ¿no? Esta comunidad de la Red de Radios Rurales, y están a disposición todas las entrevistas para que las puedan compartir en sus radios también. Así que eso es para que lo puedan tomar. Está el link en el grupo de la red, donde yo lo envié esta mañana, así que ahí vas a poder encontrar todas las entrevistas para la radio. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay algo más que quieras contar, Mil? ¿Algo para preguntarle a Lucía? No, más que nada, un saludo por todo el trabajo a pulmón también, y lo importante de tener el paradigma también de los derechos, ¿no? De los derechos de los trabajadores, de mostrar una información que generalmente no sale, que es el empoderamiento de las personas, ¿no? De lo colectivo, de la de la soberanía, del derecho al acceso a la tierra. Así que, nada, mandar un saludo por eso. Y... Sí, no, más que nada, bueno, acá es muy difícil el tema de lo que es la comercialización de los animales, cuesta mucho, digamos, no hay una comercialización fácil, la producción muchas veces también es muy complicada porque nos cuesta a nosotros, digamos, hay mucha carga animal, digamos, en el sentido de que los cabritos, los lechones, pero no puede fácilmente salir porque no tenemos un matadero, por ejemplo, habilitado para que estos animalitos salgan a la venta y salgan desde acá. Cuesta mucho que la gente pueda desempeñarse solo, digamos, con su propia, con sus propios medios, su propia plata, porque están escondidos acá de alguna manera. Y el animal que sale, que es el que sale en pie, quiero decir parado, vivo, es el ternero y se paga muy poquito. Hoy en día acá el ternero lo están pagando 180 pesos, por decirte, el kilo, claro, de ternero. Y no es que haya un ternero que sea criollo, porque ya hay bastante cruza de animal. Pero bueno, esas serían algunas cosas que capaz que por ahí la gente no lo sabe y le gustaría saber el tema de cómo vive la gente acá. Bueno, es eso. Y después las comunidades originarias, que ellos hacen artesanías también para vender y que también les cuesta sacarla, justamente quizás también por la distancia un poco, ¿no? Claro, ¿y la radio puede ayudar en ese sentido a crear un mercado por lo menos interno y o con otros pueblos y puede ayudar a crear algo medio así autogestivo, otros circuitos de mercado? Puede ayudar, pero no nos olvidemos que acá es todo rural, digamos, todo lo que hace la Ruta 81 es rural, entonces cada uno de los pueblos tiene sus animales, tiene sus crías, tiene sus ventas de, ¿no? Entonces es como, y de acá la ruta no sale si no tiene un mercado donde esté habilitado por Senasa, digamos, o sea, la ruta no puede salir, o sea, el queso, todas esas cosas, digamos, tratamos de acá nomás, y si no, lo poco que sale puede salir ilegal, pero cuesta, digamos, también, ¿no? Porque está Senasa en la ruta y quita la mercadería, gendarmería también. Claro, faltan políticas ahí de infraestructura y de habilitaciones que habiliten otro mercado. Y así es. Y la radio, bueno, la radio, como todas las radios nuestras, digamos, que están dentro de la radio, red de radios rurales, es una radio que también tiene sus luchas para funcionar todos los días, para pagar la luz, los compañeros de las organizaciones hacen un aporte de 1.000 pesos cada uno, cada organización, digamos, pero antes era 700, ahora aumentó, y creo en este momento, bueno, la señora, que cada organización tiene alguien encargado, que es el que se encarga directamente de gestionar todos los meses la plata de su organización para darle al encargado en la radio para que pague la luz, para que pague el internet, para que pague a los locutores, ¿no? ¿Y ahí no se recibe ningún tipo de ayuda gubernamental ni de otros organismos? No tenemos ningún espacio gubernamental en la radio, no tenemos ningún tipo de espacio, pero porque sí habíamos gestionado de acá a la provincia y nunca nos llegó, digamos, que nos den una ayuda desde el gobierno a la provincia, ¿no? Para que podamos provinciales o algo, pero no, nunca nos ha llegado, así que bueno, acá la radio funciona a pulmón y bueno, siempre con rifas o aportes desde los socios de las organizaciones, y eso es lo que hasta para pagar la página, para salir por internet y todo, obviamente. Claro, bueno, esperemos también que estos mensajes lleguen y que, bueno, en un futuro se puedan concertar alguna, también porque también es necesario los apoyos también, los subsidios, apoyos de alguna manera, viste, de los organismos. Acompañamiento en cuanto económico para poder seguir adelante, recursos, ¿no? Sostener. La computadora, las computadoras se rompen, los micrófonos se rompen, viste. Así es, totalmente. Insumos. Nos ha costado incluso arreglar la antena, llevar la consola, arreglar a Jujuy, porque acá no tenemos dónde, entonces nos queda más cerca Jujuy, y bueno, vamos a Jujuy. Tal vez con los pedidos a través de la escuela también, es otra llegada de educación, no sé si algún convenio también se puede, de educación siempre por ahí algún programita para se puede claro también sí tratar siempre de articular. La verdad que cuesta, digamos, cuesta acá mucho. En la provincia de Salta cuesta, así que sí. Bueno, Lucía, y quería decirte algo más. Respecto a que, bueno, ojalá nos podamos encontrar, ojalá podamos acercarnos y llegar a conocernos personalmente en algún encuentro de la red, ¿no? Y por ahí, viste, participar. Y bueno, y como siempre, decirles, que es algo que le decimos a todas las radios, son bienvenides para venir a conocer nuestra radio y poder así hacer nexos y contactos. Bien, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Lucía. Un saludo grande ahí a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los compañeros y compañeras de FM Encuentro. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por esta comunicación. Un abrazo. Chao, chao. Luego, abrazo. Bueno, muy bien. Y ahí escuchábamos entonces a Lucía Ruiz, hermosa nota. ¿Qué te pareció? Ver las distintas realidades a lo largo del país, tremendo. ¿Viste? Siempre me gusta, bueno, preguntar un poco esto, ¿no? Que charlamos siempre sobre el lugar donde habitan, ¿no? Cómo es esa población, cómo es ese lugar. Sobre todo por la gente que lleva adelante autogestivamente la radio y cómo vive su día a día. Eso es lo que más me gusta preguntar y escuchar de las otras radios. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De Radio a Radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión.